en Honduras. Políticos y empresarios encabezan la lista de evasión fiscal en ese país. Honduras deja de percibir millones de lempiras, mientras el gobierno parece seguir con la postura de permisividad en el tema. La ampliación con la periodista Yolani Pérez. Un saludo a los amigos y las amigas que nos están escuchando en América Latina y el mundo. Contrario a las cifras oficiales, en Honduras, el Foro Social de la Deuda Externa cree que la tasa de desempleo sobrepasó los 2 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa del país. La situación de ocupación llegó a un nivel incontrolable debido a la poca inversión y, para rematar, el poco empleo generado es precario debido a la incapacidad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa de controlar a empresarios por Escuchemos al economista Nelson García Lobo, quien declara que el desempleo se ubica como el principal problema que está afectando a Honduras. Nosotros hemos hecho cálculos que no es 1,7, hemos hecho cálculos que son más de 2 millones de hondureños que están desempleados. Estamos hablando de más de la mitad de lo que es la población económicamente activa está desempleada, y eso le dirá uno que es un país semi paralizado, realmente, porque esa dinámica del empleo, la dinámica de la generación de ingresos, es lo que realmente produce riqueza. Uno se sorprende cómo se puede hablar hasta de algún crecimiento económico en el país cuando hay una inmovilización. Entonces, es un sector o un grupo tan pequeño, pero tan pequeño, que crece realmente en Honduras, y seguro serán algunos concesionarios. Seguramente los que crecerán son los que les va bien con las licitaciones del Estado, especialmente algunas licitaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Pero es una condición muy complicada realmente en el país. Y ojo y mucho cuidado, porque la gente desempleada, sin duda, que puede ser una bomba de tiempo. Escuchábamos al economista Nelson García Lobo en torno a la problemática de desocupación que ocupa Honduras. 2 millones de personas no encuentran trabajo. Desde Radio Progreso en Honduras y para Voces Nuestras, este fue un reporte de Yolani Pérez.